Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Pues vamos a comentar una crónica muy interesante que hemos encontrado en alhama.com, ¿verdad? Sí, una de Javier Molina Castañeda. Describe un evento, bastante especial. Un colmao flamenco que se celebró en el balneario de Álama de Granada. Y lo llamativo es que buscaba evocar la España de los años 40. Exacto. El artículo, la verdad, es que pinta una imagen muy viva de esa noche. Habla de un viaje en el tiempo, de una mezcla de artes y, sobre todo, de una conexión muy particular con el público. Eso mismo. Así que la idea es que exploremos juntos ¿qué hizo, según esta crónica, que ese colmao flamenco fuera, bueno, diferente? Vamos a ver cómo se mezcló la historia del lugar, las artes, música, claro, pero también teatro, danza y ese papel del público. Uh-huh. Y todo además rindiendo homenaje a figuras muy importantes. Federico García Lorca, Miguel de Molina y sin olvidar la raíz popular con Juan Brevas. Una mezcla potente, sí. La idea de recrear un colmao ya tiene su miga, pero hacerlo en el balneario y con esos nombres le añade como más capas. A ver qué cuenta la crónica. Pues venga, empezamos si te parece por el escenario. El balneario de Alhama, en la terraza de la piscina termal. Un sitio con solera. Claro, y según el artículo lo transformaron para la ocasión, para darle ese aire de los años 40. Y parece que funcionó, más de 350 personas. Es que el concepto de colmao flamenco es clave aquí. No eran teatros grandes, eran sitios más pequeños, más cercanos. Más íntimos, ¿no? Eso es, donde se vivía el flamenco muy de cerca. Lugares de encuentro donde se mezclaba el arte, la charla, la poesía, la vida misma. Tenían una función social y cultural importante en aquella época. Muy cierto. La crónica de Javier Molina Castañeda lo llama, de hecho, un auténtico viaje en el tiempo. Y tiene sentido. Recrear eso ahora no es fácil. No es solo poner flamenco. Es intentar recuperar esa atmósfera, esa cercanía entre artistas y público que a veces, bueno, se pierde un poco en otros formatos. Si lo consiguieron en Álama, como dice el artículo, debió ser especial. El balneario, claro, ayuda a crear ese ambiente. Seguro. Hablemos de la actuación. La crónica dice que no fue un recital al uso. Lo describe como una combinación cuidada de música, teatro y danza. Y con ese homenaje a Miguel de Molina, Juan Brevas y sobre todo a Lorca. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque ellos en un colmao. Lorca, bueno, Lorca es fundamental. Su vínculo con el flamenco es muy hondo. No solo por la poesía, sino por su trabajo con Falla en el concurso de Cantejondo de 1922. Claro, buscando dignificarlo. Exacto. Poner a Lorca en un colmao recreado es como devolverlo a esa raíz popular de la que tanto bebió. No es el Lorca de salón, es el Lorca pegado a la tierra. Y Miguel de Molina, a veces se le asocia más a la copla, ¿no? Sí, pero Miguel de Molina era mucho más. Era un innovador en escena, brutal. Sus espectáculos eran pura teatralidad, color, muy modernos para la época. Y también, bueno, representa la otra cara, la del artista represaliado por el franquismo. O sea que encaja en esa España de contrastes. Nombrar a Juan Brevas es un guiño a la tradición pura, al cante de Málaga. La crónica insiste en esa fusión de artes. ¿Cómo crees que integrar teatro y danza con el cante y el toque? Bueno, ¿cómo cambia la experiencia? Pues la enriquece muchísimo si se hace bien. El teatro puede dar una narrativa, un hilo, puede contextualizar, permitir que los artistas encarnen personajes o situaciones. Uh-huh. ¿Y la danza, claro, añade la parte visual? Potentísima. El cuerpo expresa emociones que complementan la voz o la guitarra. No son cosas separadas, la idea es que se potencien. Entonces, no es solo sumar elementos, es crear algo distinto. Exacto. Exacto. El flamenco ya tiene mucha teatralidad, pero si le añades herramientas del teatro o de la danza, puedes construir discursos más complejos. Pasas de un recital a una obra, con su propia dramaturgia. Permite profundizar en los homenajes, contar historias. Y para eso, claro, hace falta un elenco versátil. El artículo de Javier Molina Castañeda destaca el cuarteto artístico. A ver, Manuel El Yunque, guitarra y voz. Dice que aportó la hondura del toque y el quejío tradicional. Ahí está, la base, la raíz, el quejío. Esa expresión profunda, doliente a veces, pura emoción. Y la guitarra acompañando, fundamental. Luego, Antonio Martín, actor y bailador, resalta su fuerza escénica y carisma y dice que hiló la obra con gran maestría teatral. Fíjate, la fusión hecha persona. Un artista que se mueve entre el baile y la actuación. Seguramente fue clave para dar cohesión, para ser el puente entre todo. También menciona a Alicia Rojo, bailaora. Subraya su elegancia e intensidad, evocando los ecos más puros del flamenco. Elegancia e intensidad. En el flamenco, la elegancia es una forma de canalizar la fuerza, y la intensidad sugiere conexión profunda, buscar la raíz en el movimiento. Y cierra el cuarteto Toñi Arroyo, también al baile y cante. Destacan su energía y temple, su gran fuerza expresiva y gran interpretación teatral. Otra figura polifacética, energía y temple. Eso es importante. La energía es vital, pero el temple es el control, el punto justo. Y otra vez, la interpretación teatral refuerza que no era solo cantar o bailar, era interpretar. Parece que la clave fue esa combinación de talentos, ¿no? Totalmente. Es que un colmao histórico no era uniforme. Había variedad. Distintos cantadores, guitarristas, bailaoras. Esta combinación que describe el artículo, guitarra sólida, voz tradicional, un actor, bailaor, narrador, una bailaora elegante, otra artista con fuerza, busca esa diversidad, esa riqueza. No un espectáculo de una sola estrella, sino un diálogo entre ellos. Eso es, un juego de equilibrios. Por eso el artículo habla de espectáculo completo y experiencia inmersiva. Claro, la inversión se logra cuando todo encaja y te envuelve. La guitarra, el cante, el baile, el teatro, crean la atmósfera. Y esa sinergia hace que el público no se sienta fuera, sino dentro de esa recreación. Y parece que el público entró totalmente. La crónica de Javier Molina Castañeda lo dice claro. No fueron meros espectadores. Habla de palmas, jaleos, complicidad general. Es que eso es el flamenco en estado puro. El jaleo, el olé, así se canta, vamos. Y las palmas no son solo aplausos, son parte activa. Es la forma del público de conectar, de animar. Forman parte casi de la percusión, ¿no? Exacto. Muy diferente a un concierto formal, donde se pide silencio. Aquí la barrera se difumina. El público participa en crear la energía. Es comunicación en dos direcciones. Por eso lo de experiencia inmersiva. Si jaleas y das palmas, estás dentro. ¡Clarísimo! Y el momento cumbre, según la crónica, fue cuando acabó cantando toda la sala con los artistas. Más de 350 personas. Eso sí que es romper barreras. ¡Absolutamente! Ese es el símbolo máximo de la comunión. Que tanta gente se una a cantar así indica que la conexión fue muy profunda. Eso no se fuerza, surge. Uh-huh. Y dentro de esa noche, el artículo señala un momento álgido. Las interpretaciones de obras de Lorca. Dice que fue un homenaje cargado de duende y memoria histórica. Tuvo que ser emotivo. Seguro. Lorca y flamenco juntos. Siempre es potente. Si le sumas una buena puesta en escena teatral, el resultado puede ser tremendo. El duende, ese concepto tan lorquiano, tan difícil de explicar. Esa inspiración oscura, ¿no? Algo así, que sale de las entrañas. Conecta con la tierra, la pasión, la muerte, temas muy de Lorca y del flamenco jondo. Y la memoria histórica añade esa capa extra, recordando al poeta y su época. Y la reacción final lo confirma. La ovación final fue unánime y prolongada, bastante claro. Es el termómetro final. Una ovación así significa que gustó, pero sobre todo que caló hondo, que emocionó. Es la respuesta a esa conexión. Y parece que la emoción fue mutua. El artículo recoge palabras de los artistas agradeciendo al público y al balneario. Hablan de viaje en el tiempo y de regalo por poder compartir su arte así. Ese reconocimiento mutuo es muy bonito. Indica que ellos también sintieron esa energía especial del público. La palabra regalo sugiere generosidad, algo más allá de un contrato. Pasión por compartir. Y para ir terminando, el artículo también apunta a lo que esto significa para el balneario de Alhama. Sí, y es importante. Organizar algo así posiciona al balneario no solo como lugar histórico o termal, sino como un espacio cultural activo, que apuesta por eventos de calidad que dialogan con la historia y la tradición. Dice que enriquece la oferta cultural de la comarca. Sin duda, ofrecer espectáculos así atrae a gente interesada en cultura, complementa el turismo, refuerza la identidad cultural de la zona, genera valor añadido y dinamismo. Entonces, resumiendo los puntos clave de esta crónica de Javier Molina Castañeda. Primero, el entorno del balneario transformado. Segundo, esa fusión inteligente de artes. Flamenco en la raíz, pero enriquecido con teatro y danza. Tercero, el elenco bien elegido, con talentos complementarios que crearon sinergia. Cuarto, el hilo conductor de los homenajes a Lorca, Miguel de Molina. Conectando con la memoria histórica. Y quinto, y quizás lo más especial, la atmósfera participativa. Esa ruptura de barreras, recreando el espíritu del colmao genuino. Exacto. La suma de todo eso parece que creó una experiencia memorable, no solo un buen espectáculo. Y ver el éxito de una propuesta así tan centrada en participar y recrear un ambiente, pues da que pensar. Un evento que fue más que un espectáculo. Sin duda. Y con esta reflexión finalizamos este comentario. Nosotros seguimos aquí, preparando más información bajo la dirección técnica de Juan Cabezas. Hasta la próxima. Juan Cabezas nos devuelve ahora a la programación habitual de Radio Alhama en Internet. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.